Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a arrancar ya con una pequeña entrevista junto al pintor Fausto Valdivieso. Nos acompaña acá en las instalaciones de la radiodifusora para hablar sobre su experiencia en la pintura. En más de una ocasión, sin duda, los ciudadanos de a pie, las personas que acompañan esta capital del Ecuador y visitan cada uno de sus calles, sus plazas, sus parques, seguramente lo habrán visto en alguna ocasión en las calles con un cartel que habla sobre el arte, y también con cuadernos y pinturas. La característica de nuestro invitado es los Jesucristos. Ama pintar este tipo de imágenes y están esparcidas por diferentes partes de nuestra ciudad. De manera precisa, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana contamos con un mural donde observamos diferentes Jesucristos pintados en el edificio de los espejos. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Yo hice una exposición aquí con el Terry Núñez. Me hizo aquí en la Casa de la Cultura con mis cuadros, mis fotos, que me hizo una exposición. Él me hace como 4 veces por la exposición, me hizo una basílica, también me hizo una exposición. A mí me gustaría ir por partes, que me cuente un poco sobre su vida. ¿Quién es Fausto? ¿Su apellido es Valdivieso? Yo me llamo Fausto Imbacuán. Fausto Imbacuán, perdóneme mucho, le estaba cambiando de apellido. Fausto Imbacuán, ¿dónde nace usted? Yo nací casi en Turcán. Turcán, ¿cuántos años tiene? Tengo 47 años. ¿Hace qué tiempo empezó a inmiscuirse por la pintura? Yo me dediqué a pintar hace muchísimos años y años. ¿Cuántos eran? Cuando era el sucre y el billete, había plata. ¿Y usted cuánto tiempo, qué edad tenía? Yo tenía 14 años. 14 años. ¿Cómo fue su primer encuentro con la pintura? Que yo me dediqué viendo las imágenes. Antes limpiaba zapatos en el Mercado San Juan. Y ahí me dediqué a pintar las imágenes de Jesucristo. Pintaba así viendo y hago mi imaginación que Dios me dio el don. Dios me dio el talento, Dios me dio la fortaleza. Dios me dio la pensativa, Dios me dio el don. Todo me dio Dios. Usted es una persona creyente en todo caso. Yo soy católico y yo creo en Dios. ¿Qué le ha hecho creer en Dios? ¿Su familia inició un poco por ahí o... ¿Por dónde empezó esa devoción? Cuéntenos. Yo soy hijo, como hijo de Dios, todos somos humanos, vivimos con Dios. Yo me dediqué a pintar, que Dios me ha dado ese talento, Dios me dio el don. Yo comencé a pintar las imágenes de Jesús con esfero y a colores, hacía cuadros de grandes, chiquitos, de película. ¿Desde cuando usted tenía 14 años? Sí, cuando comencé los 14 años, ahí comencé a pintar. ¿Y por qué no pintar otro tipo de dibujos, imágenes, rostros? Hoy, en fin, la pintura ha evolucionado bastante, que incluso ya en la ciudad de Quito, la cuna de la ciudad de Quito, donde podemos observar el arte colonial, que está marcado por imágenes católicas, ha dejado un poco su protagonismo porque hay otros artistas que están viendo otro tipo de imágenes y otro tipo de arte. Sin embargo, y usted sigue ahí. Yo sí pintaría así otro tipo de imágenes, pero a mí nadie me ayuda con otro tipo de materiales, otro tipo de pintura, más económico, más real, cómo se ven las flores, cómo se ve el paraíso, cómo se ven las nubes, los árboles y las montañas. Con otra pintura más creativa y excelente, más creyente, una pintura especial. ¿Qué utiliza usted me ayuda actualmente como materiales? Yo pintara con una pintura... Ahorita, en este momento, ¿qué materiales utiliza? Yo utilizo con pinturas que tengo de agua, o pinturas de témperas, o pinturas de acrílicas, o sino pinturas de vidrio. ¿Pero con esa pintura, de igual forma, no puede hacer otro tipo de contenidos? No, porque yo quiero pintar con otra pintura más brillante, una pintura más económica, como se ve los indígenas, los vestidos de cholas cuencanas, de desfile, con una pintura más descolorida, más real, porque a mí nadie me ayuda yo pintar así, con una pintura como se ve todo el paisaje, las nubes y las personas. Usted siempre ha pintado con ese tipo de materiales, pero ¿hace cuadros? Yo pinto en cartulinas, yo hago cuadros, pero yo no tengo cuadros, yo pinto solo así, como cartón pegado, y pinto porque los cuadros más marcados cuestan plata. Ahora, como no hay dinero, todo sube. No hay nada barato, los materiales ni los cuadros. Vámonos un poco también conociendo sobre el diario vivir. A mucha gente siempre le interesa cómo pasa la cotidianidad los artistas de nuestra ciudad. En su caso, ¿a qué hora se despierta? Yo me despierto a las 6 de la mañana porque yo le doy un Abel a San Juan de Dios. Como no tengo casa, yo le doy un Abel que deme en todo de gente, ahora ya deme en bastantes venezolanos. Ya, y ahí, ¿luego qué hace durante todo el día? Yo salgo a trabajar. ¿En qué trabaja? Pintando mis cuadros de la Basílica. Antes paraba en San Francisco, años pintaba yo ahí. Como ya no deja los municipales, ahora piden permiso, molestan de todo, yo ya pinto todos los días en la Basílica, sino de repente voy el sábado o el domingo, cualquier rato, a Ejido. ¿Y usted qué? ¿Ahí sigue pintando Jesucristos? Pinto de Jesús, pintaba cuántos años en Semana Santa, vendía los cuadros, pintaba de Cristo, de Jesús de Nazaret, todo lo que es la historia de la vida de Jesús, pintaba. Yo vendía antes, la gente me ayudaba, colaboraba. No, pero ahora, entonces se va allá a pintar en la Basílica y se queda ahí hasta de noche. No, yo pinto en la Basílica, me quedo hasta las 5 o 4 y media. ¿Y luego? Y ahí luego ya me voy a la Belga. ¿Y así durante todos los días? Todos los días así, porque yo paso pintando y voy así a la iglesia, que allí me compre o me apoye en cualquier manera, pero antes que sea la noche. Fausto, ¿su vida es sola? ¿Su familia? Yo vivía con la familia, pero ya vivo ahora yo solo, porque no se puede vivir bien con la familia. Los hablan feas palabras, yo vivo solo mi vida. A mí me gusta pintar, muchos años que la gente nunca no hablaba, apoyaba, colaboraba con guaguas y todo, vendía las pinturas. Si no había un día, vendía mañana, así era antes. Había trabajo y plata. Y nunca la gente murmuraba, no criticaba y nada, ni hablaba ni cualquier tontería. Segundo, no hablaba malas palabras, chucheaban, puteaban. Nunca la gente hablaba así, ni criticaba y nada. Yo, años pintado, de años mi vida, yo soy pobre, ando buscando, vivo de esto, de mi arte, pinto toda la vida. Pinto imágenes de Jesús y ahora pinto así indígenas o pinto caricaturas, también pinto así, con esfero nomás dibujo. Antes la gente ayudaba así, yo vendía los cuadros, me colitaban, me apoyaban, como antes a la gente humana, a los pobres. Toda la vida yo he pintado hace muchísimos años. Yo salí años en la tele, en los diarios, en los comercios, me han sacado una entrevista y ahí nadie me ha sacado más por la tele. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó en esa transición de que pintaba, tenía su espacio en los medios de comunicación, a la fecha, ahora? Hay gente que me ayudan con cualquier dinero, hay gente que me sacan por la entrevista y no dan nada. Solo me hacen preguntas, hablé todo y no me ayudan nada ni con materiales ni cualquier cosa que hablo de lo que sea. No, pero yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de tener su espacio con el público? ¿De qué? De su trabajo. Tenía un espacio con la gente, ahora ya la gente se ha olvidado. ¿Qué ha pasado? Yo no sé, porque ahora la gente dice que han cambiado. Yo no sé de nada de la gente, porque cada uno vive su vida y cada cual trabaja, vive de su trabajo. Cada uno trabajamos de lo que sea, yo no sé. Yo vivo de mi arte, toda la vida me gusta pintar, pero la gente debe que apoyar y colaborar con el prójimo, comprándome las pinturas o apoyándome. ¿Ha pensado alguna vez dedicarse a otra actividad? No sé. ¿A la par de la pintura, sin dejar la pintura, dedicarse a otro oficio, otra actividad? No, porque yo ya no sé más cosas que hacer. Me gusta más el arte. Yo quiero pintar con otro tipo de material más económico. A mí me gusta mucho el dibujo. Yo quiero vender los cuadros para ser más mejores. ¿Y qué pasará qué pasará si en algún momento ya nadie le compre nada? Es que eso ya... Ya no se sabe la vida porque yo vivo de esto, de mi arte, que la gente debe que apoyar, colaborar, porque yo no sé, porque todos trabajamos de su arte y pintan cuadros en el Ejido. ¿Usted cree que es una obligación de la gente comprarle su cuadro? Yo no estoy obligando ni diciendo ni lo que sea. El que tiene voluntad, le gusta el arte, compran los cuadros que le pertenece. Que apoyen y compren mis pinturas que les gusta a algunas personas, les gusta que yo hago mis dibujos, otras personas no les gusta. Como hay tanta gente, todo ha cambiado, yo no sé. Bueno, Esta ha sido una participación junto a Fausto Imbacuán. Hemos hablado sobre su trabajo, su historia. Otra cosa. Brevemente, porque ya no nos queda tiempo, por favor. Ya, verá. Yo he pintado años, nunca la gente hablaba. Antes, cuando era Sucre, apoyaba y coritaba. Se puso el dólar, la gente ya no es como antes, ayudaba, apoyaba. Uno que otro ayuda más, hablan que ayudar, que solo critican, hablan puro bla, bla, bla. Hablan malas palabras, critican, hablan cualquier tontería. Yo he escribido millones de carteles y la gente no apoya en nada. Ni colaboran, no dan nada, uno que otro ayudan más así. ¿No será acaso que usted deba cambiar sobre su tipo de arte? Si la gente ya no apoya eso, ¿no será acaso que usted pueda modificar un poco y dar otro tipo de propuestas? Puede ser que la gente esté buscando otra cosa. Es que yo no sé, porque a mí Dios me ha dado el don y yo quiero pintar con otro tipo de material, otra pintura más real, como se ve la vida de Jesús, así como la estampa. Así era más cuadros más chéveres y vendiera más. Pero como nadie me ayuda a mí, yo he pintado hace muchos años, me gusta mucho pintar la pasión de Jesús, de Cristo. Bueno, le agradezco mucho y nos quedamos pendientes sobre todo el trabajo que usted está desarrollando. Nunca la gente se cansa de hablar, debe que ayudar, nunca la gente debe que hablar. Debe que apoyar al prójimo y colaborar, comprándome las obras, comprándome mis cuadros, mi arte. Yo he pintado hace muchos años, debe que ayudar a la persona humana y al pobre y al prójimo. Yo no hago maldad a nadie, no defiendo a nadie, cada cual vive de su vida. Como decir, como yo escribo millones de carteles, como a nadie le importa de los demás o a nadie le importa a nada, bueno, de nada. Le agradezco mucho, gracias.